El Gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día, un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Pa' los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y El Gualicho. No somos bichos raros, ni fachos ni distraídos. Somos les comunes del barrio haciendo un poco el lío. No salimos de la casa porque no queremos el virus, no. Como un rayo, guacho, mis palabras van cargadas desde Cuyo a todo el mundo por la red comunitaria. Desde adentro hacia afuera por la antena se dispara un mensaje disidente con la frente bien en alta. Somos múchiles desconocidos, pero nos unimos para dar noticias con sentido. Y si no te cabe el capricho, va, te tiramos de Gualicho, va. Hola, muy buenos días. Bienvenido a una nueva edición de El Gualicho. Mi nombre es Jimena Garay, directora del CENS 3479 Osvaldo Bayer. Nuestra sede central se encuentra en el Algarrobal y tenemos un aula anexa en el Borbollón, con turnos mañana, tarde y vespertino en el departamento de Las Heras. En coordinación con la preceptora Graciela, las profesoras Daniela y Florencia, y como protagonistas principales nuestros alumnos y alumnas, se han elaborado este programa donde disfrutaremos de interesantes entrevistas a trabajadores de la salud, de la seguridad, de la educación, entre otros, relacionados a este momento en el que transitamos. El humor siempre presente, una producción musical que no te podés perder y, por supuesto, inigualables recetas saludables que te vas a querer chupar los dedos. Esto es El Gualicho. El Gualicho. En el marco de esta cuarentena que nos obligó a buscar nuevas formas de acompañar y contener a nuestros estudiantes, es que surgió esta actividad a la distancia entre estudiantes del CENS Osvaldo Bayer del Borbollón: Tamara, Melina, Milagros, Valentín, Luna, Carla, Dana, Belén, Mayra, Morena, Max y Liliana. Y quien les habla, su preceptora Graciela. Mediante comunicaciones telefónicas pudimos encontrar un espacio de entretenimiento y creatividad, y así realizar esta producción musical. Somos estudiantes del CEN 3479, Osvaldo Bayer, aula anexa del Borbollón Acero. Y este es nuestro humilde homenaje a quienes trabajaron por y para nosotros durante la pandemia del coronavirus. Dedicado a los profesionales de la salud que arriesgan sus propias vidas para cuidarnos. A nuestras fuerzas de seguridad que nos protegen y garantizan que se cumpla esta cuarentena. A los trabajadores de la educación que en sus hogares nos siguen educando. A todos los celadores, recolectores, empleados de comedores, del transporte de los supermercados. Y a nuestros adultos mayores que tuvieron que aislarse de sus familias para cuidarse. Para todos y cada uno de los trabajadores que tuvieron que salir de sus hogares durante esta cuarentena. Para que vos, yo y todos podamos quedarnos en casa. Simplemente gracias por su vocación de servicio, por su amor al prójimo. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Resistiremos. Resistiremos quedándonos en casa. cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré, te llevo para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el blanco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. El Gualicho, un programa de radio de otro mundo. El Gualicho. Continuamos en El Gualicho. El Gualicho. Reflexiones y entrevistas a trabajadores en tiempos de pandemia. Comenzamos este segmento escuchando la experiencia y reflexión de una docente de CENS. Mi nombre es Mónica Giunta, soy profesora del CENS 3479, Osvaldo Bayer, en la asignatura de Lengua y Literatura. Quisiera contarles mi experiencia en relación con esta pandemia y el dictado de clases. Es gratificante ver el acercamiento que existe entre compañeros, directivos y todo el personal del establecimiento, resaltando la colaboración de toda la comunidad educativa, donde a través de medios como WhatsApp, Facebook, mensajes de textos o comunicaciones con terceros, donde han interactuado la familia y todas aquellas personas que están en contacto con los estudiantes, se ha logrado un aprendizaje diferente, pero muy, muy significativo. Destaco enormemente el espíritu colaborativo de todos para que el aprendizaje siga llegando a cada alumno. He visto el sacrificio que se hace desde el establecimiento para hacerles llegar el material de trabajo a los estudiantes. Y destaco también la muy buena predisposición de los estudiantes para seguir en este proceso educativo. Aprovecho esta oportunidad para mencionar a un compañero de la educación, el profesor Gustavo Consoli, quien falleció por coronavirus. Esta situación nos da más fuerza y a la vez un llamado a no bajar los brazos, a seguir tomando los recaudos necesarios para combatir este virus. Quisiera dejarles una reflexión. Quedémonos en casa, sigamos aprendiendo. Pronto volveremos a las risas, los mates y a los momentos inolvidables que se viven en nuestras queridas aulas. Un cariño a todos. cambia, todo cambia. La estudiante Milagros Herrera realiza una entrevista al subcomisario Claudio Ariel Morales, perteneciente al Ministerio de Seguridad. También se desempeña en asesoría letrada de ese ministerio, en el área asistencia a víctimas del delito y diversión nocturna, en tiempos de pandemia abocado a los operativos de control en la vía pública. ¿Cómo está viviendo esta pandemia, ya que pertenece a las fuerzas de seguridad de nuestra provincia? Esta pandemia la vivo con algo de preocupación, como todos. Tengamos en cuenta también que se trata de un enemigo al que nadie puede ver, que puede estar en cualquier parte y que puede ser transportado por cualquier persona. ¿Usted tiene familia a cargo? ¿Cómo se protege para evitar el contagio del virus? Familia, tengo 3 hijas y bueno, tomamos las medidas de prevención recomendadas. Yo cuando estoy trabajando, tratando de cumplir con todas las medidas, mantener distancia social, uso permanente del barbijo, higiene constante en las manos, el uso de alcohol en gel, desinfección de la movilidad. Y bueno, con mis hijas, al llegar a buscarlas también, desinfección, higiene y bueno, sobre todas las cosas pidiendo siempre a Dios por ellas, por su protección, por su seguridad y por su salud, ¿no? ¿Has sentido miedo alguna vez? Bueno, en cierto grado hace falta el miedo y es natural. El miedo hace estar atentos al problema presente, al problema que tenemos actual y también al problema que se aproxima. ¿Quisiera dar algún mensaje a nuestra comunidad? La recomendación es que la gente se quede en su casa. Si tiene que salir por una cuestión de necesidad, que salgan obviamente a comprar un remedio, un medicamento, alimento, pero que no salgan a pasear. Para terminar, quisiera compartir una frase que leí hace unos días. Creo que en definitiva resume un poquito lo que todos estamos atravesando hoy por hoy. La frase dice así: esta pandemia demostró lo inservible que son las armas, lo débil que es el poder, lo inútil que es la riqueza y lo importante que es Dios. Cambia, todo cambia. La estudiante Belén Moretti entrevista a una profesional de la salud, a la doctora Carla Garay, médica terapista del Sanatorio Güemes en Capital Federal. Como profesional de la salud, ¿nos puede contar cómo está viviendo este tiempo tan difícil que estamos atravesando como sociedad? Hola, ¿cómo va? Yo me llamo Carla, trabajo como médica en una terapia intensiva en Capital Federal. Primero, gracias por el espacio para visibilizar el trabajo de los que desarrollamos profesiones que están relacionadas con la salud. La terapia intensiva es un lugar donde se tratan y comienzan a rehabilitarse los enfermos más graves. Nosotros solemos desvelarnos bastante y estamos acostumbrados a no dormir por las guardias nocturnas, por los horarios bastante extendidos de trabajo que tenemos. Pero bueno, ahora, además de no dormir por cuidar a los que se enferman, nos preocupa mucho el contagio propio y no contar con el material necesario para defendernos. Además, sabemos que cada vez que se enferma uno de nosotros, más allá de lamentar por el compañero enfermo, perdemos una pieza en lo que tenemos como artillería para cuidar a los demás. ¿Has sentido miedo alguna vez? ¿Qué es lo que más la impactó en estos días? Nuestra terapia intensiva en particular era una terapia abierta. Esto es que los familiares podían estar siempre acompañando a su ser querido enfermo. Ahora eso lo tuvimos que restringir. Estamos haciendo videollamadas o imaginamos todas las maneras posibles para que los internados no se sientan lejos de su familia. Somos seres humanos ayudando a otros seres humanos a atravesar una enfermedad. Así que tomamos como algo sano permitirnos sentir miedo, frustración, enojo, todas las demás sensaciones humanas. Da mucho miedo entonces vernos sobrepasados por la cantidad de enfermos y no poder ayudarlos a todos. Esto todavía afortunadamente no pasa en la Argentina, pero ojalá no llegue ese momento como se vio en muchos lugares del mundo. ¿Cómo se cuida para no contagiarse? En cuanto a la forma de no contagiarnos, los médicos tenemos diferentes equipos que se usan escalonadamente. En terapia intensiva, en general, para las maniobras con mayor exposición a aerosoles, se usa un equipo completo que está formado por un barbijo especial, antiparras, máscaras, un camisolín hemorrepelente, le llamamos nosotros, y varias otras cosas más. A veces el traje necesario para ver enfermos por si van al médico no es necesario, pero en terapia intensiva la mayoría de las veces sí. Por último, a mí me gustaría creer que después de esta pandemia que puso en crisis al mundo entero, vamos a salir más solidarios, más compañeros, más preocupados por ayudar al otro. Otra cosa que veo es que ojalá salgamos de esto usando nuevas formas de comunicarnos, menos burocracia en los trámites, usando la tecnología como una herramienta, como un arma a favor de unirnos. Y para terminar, a mí me gustaría reivindicar un poco el rol de la ciencia, de la investigación, de quienes estudian. La verdad es que pasar por todo esto habrá sido en vano si no ponemos en valor a estas actividades. Muchas gracias. No imaginar un mundo sin fronteras nos amarra y nos condena a este mapa dividido sin razón. Un río que nos sangre en el veneno, un amor sin prisioneros ni etiquetas, solo amor sin condición. Un verso que no ofenda y que defienda, que no piense y que no piensa y que no tome de rehén a la canción. No hablo de juzgar ni dar ejemplo, no es lo mismo el dios de un templo que el que arde con sentido en un corazón. Llegado a un acuerdo, no diríamos las cosas que cavarán fosas de desilusión para evitar caer en este espacio donde ayer era un prefacio de lo inevitable de esta conclusión. Pero no importa, no somos perfectos, no me des cuentas por esto que te digo. Es un día de esos donde se me mezcla la niñez, la adolescencia, la figura sin presencia y mi cabeza va a estallar y yo me vuelvo un poco loco por cantar. Quiero cantar, solo cantar. Seguinos en nuestras redes, en Instagram @elgualichoradio y en Facebook El Gualicho Fanpage. Ayer presenta Preparando risitas desde casa. Buen día con alegría, oyentes. Receta para pasar la cuarentena: 250 gramos de azúcar, 1 litro de leche, 4 huevos, 1 cucharadita de vainilla, 300 gramos de azúcar para el caramelo, 150 de pasas de uva. Muy bien, pasemos a la preparación. Prepare the caramel put into the pudding bowl and reserve it. Wow, oh my god. Oh my god. 2. Heat the milk and put into the sliced bread with sugar. 3. Slightly beat the eggs and add them to the mix. 4. Put the prepared matrix into the caramel mill with vanilla extract and raisins. 5. Take the oven and bake it 180 degrees for 45 minutes. 6. Let it cool off. Remove the mold and... Facilísimo, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Antonio, soy estudiante del CEMS Osvaldo Bayer, me quedo en casa. Esta es una receta que te propone el CEMS Osvaldo Bayer para pasar la cuarentena. En esta ocasión vamos a preparar turrón de avena y chocolate. ¿Qué necesitamos? 200 gramos de manteca, 200 gramos de chocolate, 250 gramos de avena instantánea, 500 gramos de dulce de leche, 2 paquetes de galletitas de agua. Para la preparación, derretir en una cacerola la manteca, retirar del fuego y agregar el chocolate en trozos. Dejar templar y revolver hasta que quede homogéneo. agregar el dulce de leche, luego incorporar la avena instantánea, mezclar para integrar todos los ingredientes. A continuación forramos con film un molde de 20 centímetros de lado, armar capas intercalando la mezcla con las galletitas, hasta llegar al borde del molde. Llevar al freezer durante una hora y luego bajarlo a la heladera hasta el momento de servir. Cortar 20 turrones de 4 por 5 centímetros. Mi nombre es Beatriz Pallero, nos quedamos en casa. Panqueques americanos, 200 gramos de harina leudante, un huevo, una cucharadita de polvo de hornear, 3 gotas de vainillín, 3 grandes cucharadas de azúcar y al final una taza de leche tibia, agregando hasta formar una pasta y después al sartén con unas gotas de aceite. Mi nombre es Verónica Basabe, soy estudiante del CEMUS Bato Bayer para toda la audiencia de la Radio El Gualicho. Y nos quedamos en casa. Y esta es una receta que estamos haciendo para el comedor Nadine, que está ubicado en el barrio Las Viñas, lote 15, casa 34, Algarrobal Las Heras. A continuación detallamos el menú del día miércoles. Carbonada. Prendemos el fuego en una estufa de leña y ponemos aceite a fritar, cebolla, ajo, zanahoria, papas, camote, choclos, zapallo, choricitos, carne molida. Después de unos minutos, condimentamos con sal, caldos y condimentos. Cuando está dorado toda la verdura y los condimentos, agregamos agua. Y cuando soltó el hervor, los fideos soperos. Cuando está todo, está los fideos y la verdura están blanditos y listo a comer la papa. Nosotros hemos arrancado un proyecto de solidaridad porque nuestro barrio es muy carenciado y es muy triste ver a un niño, un anciano o una embarazada no tener un plato caliente en su mesa. Solo les pido al bien común de ustedes, a una colaboración de un alimento no perecedero. Y Dios bendiga su corazón solidario. Muchísimas, muchísimas gracias y dejo mi celular. 261-249-2661. Preguntar por Julia o Belén. Desde ya, muchísimas gracias y muy agradecida de todo corazón. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Bueno, ya llegamos al final de esta edición. Realmente lo hemos disfrutado. Quería recordarles que la orientación de nuestro SENS Osvaldo Bayer es en salud. Por tal motivo, nos queremos despedir con la buena noticia de la semana, referida al COVID-19. En estos días, llegó el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Shanghái, República de China, con 14 toneladas de insumos críticos sanitarios para colaborar y proteger a nuestros profesionales de la salud. ¿Te cuento un poquito más? Se trata de 1 millón de barbijos quirúrgicos, 150.000 barbijos especiales, 120.000 antiparras, entre otras cosas. ¡Qué buena noticia, ¿verdad? Y bueno, se nos terminó el tiempo. Hasta aquí llegamos. No nos queremos despedir sin antes agradecer a todas y todos los que participaron en este programa. Estudiantes, docentes, directivos del SEN Osvaldo Bayer. Y por supuesto, a ustedes, la audiencia de El Gualicho. Hasta la próxima. Y vamos Argentina, que juntos podemos. Podemos. ¡Tira! ¡Tira para arriba! Esto fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de SENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020.